Irene Amengual. ¿Cómo desde tu experiencia y perspectiva las prácticas artísticas construyen esfera pública? Desde el Departamento Educativo del Museo Es Baluart, que es desde donde hablo, esa es mi experiencia, estamos interesados en trabajar con artistas y productores culturales en procesos a largo plazo, con colectivos, con grupos de personas, porque nos parece que es interesante desarrollar prácticas en las que se genera una esfera pública, ¿no? ¿Qué significa eso de generar esfera pública? Pues generar una serie de debates entre los integrantes del grupo que sean sobre un tema en concreto, que puede ser de cualquier tipo, para un poco generar debate en la sociedad. Para mí la esfera pública es un lugar de enunciación, es decir, es el lugar donde se interviene y se habla para generar debate, y siempre desde la perspectiva de que se está hablando desde un posicionamiento y desde un lugar muy concreto, ¿no? Y trabajar con artistas es interesante porque permiten abrir esos debates y permiten abrir esos procesos, y además cuando se trabaja desde lo educativo, pues ofrecen un complemento en las maneras de hacer y a veces incluso en las maneras de mirar, ¿no? La relación entre arte y educación es problemática, no siempre es fácil y no está exenta de conflictos, y a veces trabajar desde la educación o desde las prácticas artísticas no pasa necesariamente por generar esfera pública, pero sí que cuando se generan proyectos compartidos con esa intención pueden resultar tanto procesos como resultados muy, muy interesantes, ¿no? Y aquellas prácticas artísticas que tienen que ver con la creación de esfera pública, para mí son aquellas que tienen que ver con lo colaborativo, con lo comunitario, con lo participativo, dependiendo del grado de participación, ¿no? Aunque a veces hay que tener mucho cuidado con las relaciones entre los diferentes agentes en los proyectos y las jerarquías que se pueden establecer. Para mí uno de los peligros de las prácticas artísticas para generar esfera pública es que se caiga en una posición de hegemonía y que aquellos que están supuestamente trabajando colectivamente para generar debate terminen siendo instrumentalizados. Pero eso forma parte de las problemáticas y de las intríngulis, ¿no? Idealmente nosotros queremos trabajar con artistas porque pensamos que pueden ofrecer oportunidades de cara a trabajar con colectivos para lanzar temas a debate y generar discusión a nivel social. La pública.